Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Que diga Andrés Manuel, como dice, voy a ofrecer a ustedes mi corazón y mi honradez. Aquí hay un pequeño matiz en el discurso de cada uno de ellos. La señora Vázquez Mota, que es una candidata de derecha del Partido Acción Nacional, partido de derecha, podría ser paralelo. Ahora manifiesta que es una admiradora de la señora Thatcher. Ya en alguna ocasión manifestó que era admiradora de la parte economicista de Augusto Pinochet. Por sus amigos los conoceréis, decía la Biblia. Y si no lo decía la Biblia, lo digo en este momento. Y en ese... la Biblia decía, por sus obras los conoceréis. Por sus obras y por sus amigos. Habida cuenta de que el dicharacho latino decía, pares cum pares facilime congregantur. Los iguales se juntan con los iguales. Y si Vázquez Mota le gusta a la señora Thatcher y aprueba ciertos aspectos de la vida de Pinochet, pues be careful, que quiere decir cuídate, ¿no? Cuídate, dicen aquí. Atención. Bueno, nada más, me voy a echar mejor un cafecito. Entonces, la señora... siempre tengo confusión, no sé por qué. La señora Vázquez Mota, ella ha dicho esas cosas. El hecho de que apoya, hoy sale que es admiradora de la señora Thatcher y ya con anterioridad hablaba bien de la economía de Pinochet. Esa es una. El señor licenciado don Enrique Enrique Peña Nieto, es un hombre salido de las estructuras más sólidas y más férreas del priismo nacional. El priismo nacional es una dictadura de partido. Y lo digo así porque si no, es decir, a ellos no les importa que lo diga y a mí me interesa mucho decirlo. Un partido que se constituye en hegemónico, es decir, que él es el que controla, que es oligárquico, oligarcos, me parece que quiere decir de unos pocos, y fueron unos pocos los que decidieron durante 70 años sobre el partido. Pero yo creo, es una intuición personal, que también se decidió que deberían dejar el poder un poco de tiempo y prestárselo al PAN. Tengo la seguridad plena de que este diálogo, que no es histórico sino novelesco, se dio. Oye, ¿qué hacemos con el partido? En 70 años estamos gastados. No podemos ser una dictadura de partido, porque finalmente, si siempre gana uno de los que nosotros escojamos, si tenemos el derecho de decir cualquiera puede ser de presidente de la República, menos aquel y aquel. Es decir, es una manera de ser dictador. Total. O si este no nos conviene, una vez hubo uno que no convino y murió, Colosio. Otra vez hubo otro que no convino y se cayó el sistema. La computadora se apagó y se le borró todo el disco duro, ¿eh? Y ese cuate se tuvo que ir al ostracismo. Le dieron como compensación, porque es algo, hay que decir, el Partido Revolucionario Institucional compensa. Y lo que no puede compensar en el ciudadano, porque ya está viejo o se murió, lo compensa en sus hijos. Así, por ejemplo, Cárdenas, bueno, no fue presidente de la República, pero fue regente de la ciudad, que es gobernar a 20 millones de mexicanos, lo cual no es nada despreciable. Y su hijo, Lazarito Cárdenas Batel, gobernó al estado de Michoacán. Claro, ya después el estado de Michoacán se lo cargó porque pues ya está completamente caotizado. Es un caos. Pero de todas maneras hubo una cierta gratitud porque como se dice una cosa, se dice otra. Entonces, si bien el partido tenía actitudes hegemónicas, oligárquicas y dictatoriales, sí en algún momento fue agradecido. Porfirio Muñoz Ledo, que era del PRD, también ha tenido muchos y muy reiterados puestos hasta ahora que lo corrieron de la estación 34 del Estado de México, justo en épocas de libertad de expresión, le cierran la puerta a Porfirio Muñoz Ledo, entre otros cuates, les tiendo mi mano solidaria porque también es uno de los discriminados de este régimen y sacrificados por la libertad de expresión. Entonces, la libertad de expresión no incluye a Porfirio, ni a mí, ni a, ¿cómo se llama? Gutiérrez Vivó, ni a otros. Otros sí han tenido la bendita suerte de ser de oposición y estar en la televisión. Estar en la televisión es ser gobiernista, en una u otra forma. La evaluación es esa. Entonces, el que de casualidad no pasa las, no pasa el examen, bueno, pues no está. Y aunque digas, oye, me, oye, mira, aunque no me pagues, déjame colaborar contigo. No, ni hablar, fíjate, pues ahorita estamos haciendo programas de jóvenes. Jóvenes es no pensar, sí, en México ser joven es no pensar. Sí, el material, si usted quiere hacer algo para jóvenes en México, tiene que estar reñido con el pensamiento, apúntale. Hacer algo para jóvenes en México es realizar algo reñido con el pensamiento. No les vais a decir a los jóvenes que piensen. Eso es una meta para hacer negocio. Es decir, nada de lo que tiene que ver con la juventud es pensante. Evidentemente, las universidades, no puedo generalizar, pero sí un poquito generalizar, un poquito sí. Bueno, entonces, lo que les estaba diciendo es que la señora de derecha del Partido de Acción Nacional es la candidata que va en segundo lugar. Y ahí entra muy bien, ¿qué es lo que se busca? No es como el concurso de Televisa, que hay un primer lugar, un segundo lugar, un premio de consolación, y que la hacen de tos, y que dicen, y el ganador es, y están los tres, y se agarran de la mano, y el ganador es, y se oye así. Se oye mucho ruido así, se oyen los tambores, y la ganadora es, y el que ganó el tercer lugar, y el que es el quinto lugar, y total que se pasan una media hora para decir los lugares, para hacerla de suspense, o suspense, en francés suspense, y en español suspenso, pues, para hacerla de tos y alargar el programa y crear una psicosis electoral. Eso que hicieron ayer en el programa que se llama Parodias o no sé qué onda, eso que hicieron es lo que están haciendo en la vida democrática de México. La están haciendo de tos, expresión gráfica popular actual doméstica, pero no es de tos, es haciendo suspenso. ¿Qué es lo que crea ese suspenso? Vamos a ver la definición actual de suspenso en el ámbito de la cinematografía. Es crear una serie de imágenes, circunstancias que no revelan el final, pero que te hacen incrementar el interés. El suspenso es como un argumento vendedor, como un argumento para incrementar el interés, y se trata justamente de eso. De incrementar el interés en aras de la democracia, no, en aras de que parezca democracia. Ah, caray, pero ¿cómo está eso? ¿No seamos tontos? Is quiere decir sí. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Humberto Roque Villanueva, cuyo nombre no me acuerdo a pesar de mi Alzheimer. Humberto Roque Villanueva, yo acababa de llegar y eso no se me olvida, una de las primeras cosas que escuché de él, dice, también era en época de elecciones, cuando no es época de elecciones, en México toda la pinche vida son elecciones, ¿verdad? Pero en fin, dijo este destacadísimo y nunca bien ponderado filósofo del priismo, dice, tenemos que hacer elecciones que parezcan creíbles. Oye, definió de una manera excepcional el teatro, el sketch, el guión, el programa de televisión, el concurso parodiando, la chapoización de la política, de la política, que es el hecho de llevar el sistema de Laura Bozzo, de Cristina, ¿cómo se llama? La de allá de Estados Unidos, una rubia ahí que muy así, bueno, de don Facundo, creo que se llama el señor que está en Miami, es decir, de hacer cosas que parezcan, no que sean. Tenemos que hacer elecciones que parezcan creíbles, dijo don Humberto Roque Villanueva. Entonces tenemos que hacer programas de televisión. Esa es mi lucha, esa es mi obsesión patológica y senil, el hecho de decir, oigan, ya se dieron cuenta que lo que estamos haciendo no es eso, y para esto vamos a llamar a 20 locutores cuyo trending topic de hoy, de ayer, de al ratito, de ahorita, de dentro de un rato, es la elección. Ya estamos hasta el verdadero gorro y cepillo de la elección. Porque de tanto saturar, si los encuestadores echa usted a andar un tren que va para abajo, ahora cómo hijo de la fregada lo va a parar. Y ese tren que ya va a parar, hubo tres meses en los cuales entró Roy Campos, es decir, la encuesta. Entraron 50 locutores pagados por una institución muy noble donde tienen su sueldo, pero no digo más, cuando digo pagados es que ella, esa institución, son empleados de esa institución. Esa institución es neoliberal, esa institución es priista, esa institución dejó entorilado una maquinaria pesadísima. Esa maquinaria pesadísima es la maquinaria del priismo. Ese PRI que yo intuyo, deduzco y puedo pensar que dijeron un día, oye, ya llevamos 70 años de poder, ¿no estaría bien para que continuemos indeterminadamente gobernando prestarlo un poquito de tiempo? Vamos a agarrar, como dirían ellos, a alguien que se parezca a nosotros. ¿Qué más priista que el señor Fox? El señor Fox no sea más que trabaja para una empresa norteamericana. Eso es sinónimo de la pleitesía y el rendimiento que tiene el mexicano político medio hacia una estructura económica extranjera. Y Fox era una estructura económica extranjera. Creo que era la Pepsi Cola, ¿no? Bueno, Pepsi Cola o Green Cola o lo que haya sido. Y Fox trabajaba ahí. Fox es un norteño de botas, tejano más bien. Y a él se le prestó la presidencia de México. Se coló de alguna manera muy zigzagueante y obtuvieron dos sexenios. Tanto es así que el señor Fox dijo un buen día, yo gané dos veces la presidencia, una para mí y otra para mi sucesor, cosa que le debe haber caído pero re bien a su sucesor. Pero de todas maneras eso lo dijo Fox públicamente, en público de la gente. Tanto es así que Fox se constituyó, Vicente Fox se convirtió en un especialista en elecciones y hoy está organizando un curso, parecería ser que es muy caro, que se llama o que se dice o que tiene como objetivo cómo ganar elecciones. Es decir, cómo ganar una elección. Es decir, Fox se volvió un experto. Y ya va por ahí como el Dalai Lama. Si va a Estados Unidos a agacharse ante ella, ya no es Dalai Lama. Entonces, Dalai Lame, decía yo, pero no, es broma nada más. Entonces ya es el Dalai Lama de la democracia mexicana. y ese es el señor Fox. Ante todo eso, estamos, y les decía yo, que en una época de saturación terrible. ¿Qué es lo que genera? Y que le dejan, y que los dados están echados. Ya no hay quisiera yo que hubiera para atrás. Quisiera yo que se reivindique, que todo se no se cambiara, pero que la fuerza evidente de la cultura del mexicano hiciese un milagro y dijera: oye, nos están tomando el pelo, nos están viendo la cara de PNDEJO, nos están viendo la cara de tontos, vamos a reestructurarnos y vamos a hacerlo. No es muy fácil, porque las estructuras están para que los lugares que llevan actualmente, ya sea como Magister Dixit, lo dijo el maestro. ¿Qué maestro? El del noticiero de la mañana. ¿Y qué otro maestro? El del noticiero de media mañana. ¿Y qué otro? El del noticiero de mediodía. ¿Y quién más? Pues el del noticiero de la noche y la del noticiero. Ya dijo, el primer lugar lo lleva incontestablemente el candidato de tal partido. El segundo lugar, con 10 o 15 puntos de ventaja, y el otro lugar, el que constituiría verdaderamente una reestructuración, regeneración, rehacer el tejido de los valores mexicanos, ese siempre se cuida la televisión de darlo en tercer lugar, muy digno, en el cual ha avanzado uno o dos puntos y se le reconoce, desde luego. Claro, elogia mientras no pierdas. Es el método del locutor mexicano. Tú puedes elogiar y decir lo que quieras siempre y cuando tengas garantizada la victoria de un único candidato. Eso es lo que está sucediendo. Prohibieron que ellos hablaran, los candidatos, y prohibieron que se hiciera publicidad, pero le dejaron la estafeta a los encuestadores. No es cierto que no se habló de los candidatos durante 3 o 2 meses, no me acuerdo ni me importa. No es cierto que no se haya hablado. Tomaron el micrófono los encuestadores. Y los encuestadores ya dictaron. ¿Qué dictaron? ¿Una apreciación a futuro? No. ¿Qué dijeron? ¿Algo que hipotéticamente puede suceder? No. Entonces, ¿qué hicieron los encuestadores en connubio, en unión con los locutores de la televisión? Dieron lo que se llama, chécale por ahí que sí, quiere decir, un veredicto. Dieron el score, palmarés, resultados. Ahí, ¿cómo se llama el pizarrón de, o sea, los Juegos Olímpicos? Tanto, tanto y tanto. Se acabó. Ya lo dieron. El tren ya está encarrilado. Pesadísimo. ¿Sabe cuánto pesa ese tren? 20 millones de anuncios en la televisión. Carajo. ¿Va usted a poder? No, es impensable. Un pueblo es lo más penetrable que puede haber. Y con la televisión, pues ahora se da cuenta que es una Vox Dei. La Vox Populi es la televisión, y la televisión es la Vox. Vox Populi, Vox Populi, TV, Vox Dei. La televisión es la voz de Dios para el pueblo. Hace y deshace. Hace que usted y sus niños se vistan de zombies, se hagan una herida aquí, simulada, se hagan un agujero en la garganta, se pinten aquí, y México tenga el récord Guinness de una manifestación de zombies disfrazados de muerte. Fíjense ustedes el significado. No hicimos un desfile de flores para la primavera, así por las calles de México. No, hicimos una manifestación de zombies no pensantes, patrocinado por muchos comerciantes y la televisión, obvio. Y esa manifestación de zombies no era de un sentido crítico, era de un sentido encomiable y elogioso a lo zombie. la zombización del pueblo mexicano hizo que 30,000 capitalinos desfilaran ante el monumento. ¿Qué monumento? Al de la revolución. Joder, es que la revolución es lo contrario a ser zombi. Hubo una revolución porque el pueblo dolido y pensante se rebelaba, y su cultura democrática y social hizo que tuviésemos una revolución. Bueno, pues ahí, pa joder a la revolución, vamos a hacer algo que no piense que es la muerte, cuando la revolución, pues quizá tenga el hecho de terminar con algo y esto cueste vidas, pero para que florezca la humanidad. Una revolución siempre se hace, debo entender, para acabar con el concepto de muerte y que prevalezca el sentido de la vida. Ah, pues ahí hicimos nuestra manifestación de zombies. Y cuando digo que la televisión da un veredicto junto con los encuestadores, es que toman una decisión. Veredicto es decisión, dictamen sobre un hecho de un jurado o tribunal. Se constituye el roicampismo de la encuestomanía de México, hace que ya se haya dado el veredicto, el dictamen sobre un hecho que tiene un tribunal, que se arroga, es decir, que se da a sí mismo la jerarquía de decir, órale, yo lo que voy a hacer es a decir quién ganó, y como mi tren lleva atrás 20 millones de spot y mi ferrocarril es de bajada y ahí va, ahora párenlo, hijos. No, pues no paran nada. Juicio parecer emitido por alguien conocedor de la materia, hipotéticamente, ese es un veredicto. Suspenso se aplica a una persona que está o se queda desconcertada e indecisa un momento y que crea mucha expectación para saber qué va a suceder. Hablábamos del suspenso que hay en todo esto. El género de suspenso por un ritmo rápido, acción frecuente y con héroes que deben frustrar planes. Se conoce como terror inteligente. Fíjate, el suspenso es un terror, crear terror inteligente para que haya interés en un fin, y todo esto hace que haya un suspenso que es el mismo que se utiliza en la televisión y que ahora se utiliza para la cosa electoral. La oligarquía en la política es una forma de gobierno en la que el poder supremo, es decir, los que gobiernan, está en manos de muy pocas personas. Y si está en manos de pocas personas. Porque cuando los políticos dicen, fuimos a repartir despensas, fuimos a repartir ropa, fuimos a reconstruir casas. Doña Josefina que dice, yo voy a ponerles techo a las casas. Si dan acciones que son filmadas por la televisión y que al ser proyectadas generan en mí un sentimiento de gratitud o de reconocimiento por el buen hacer, por el bien hacer. Pero ellas no se comunicaron con... Eso no es comunicarse con el pueblo. En sentido estricto de la palabra, yo voy a hacer un reportaje junto a un lago, filmo el lago, saco 5 hermosas bañistas en el lago, les pago porque fueron a modelar, hago una entrevista X, y el lago y las bañistas fueron utilizadas. A las bañistas les pagué porque de eso viven y de otras cosas, claro. Pero ¿y el lago? El lago no le pagué. No hice nada. Ah, pues eso es lo que hacen los políticos. Doña Josefina cuando dice, yo le puse piso a las casas, sí, pero los filmaste. No, yo les hice una escuela, sí, pero la fotografiaste y sacaste un reportaje. Ese es tu pago. ¿Cuál es la bronca? No hiciste un bien, utilizaste un pobre. No es lo mismo hacer el bien como un espíritu interior bíblico, jesuítico o patriótico. No es lo mismo hacer el bien que utilizar a un pobre para hacerse publicidad. Y estos así, utilizan al pobre para hacerse publicidad, para hacerse propaganda, para alimentar el ego. Yo sí les digo a ustedes que ayer fui a misa y di, no sé, 20 mil pesos de limosna, para que hicieran y arreglaran la iglesia que está un poco derruida, y entonces digo que es motivo fundamental de mi ideología el hecho de ayudar a la, al folclore, a la religión, al sentimiento de mi pueblo, y por eso tuve a bien, padre, muchas gracias, que aceptó usted 20 mil pesos que le dé. ¿Hice un acto de bien? No, utilicé a la iglesia para hacerme publicidad. Claro que el caso es hipotético, yo ni madre que voy a dar 20 mil pesos, ni mucho menos, ¿verdad? Para causas que no tienen un beneficio inminente para la sociedad. Pero digo, es un ejemplo. Pero yo utilicé ese acto de bondad, entre comillas, para hacerme publicidad. ¿Dónde está lo democrático? ¿Dónde está lo noble, lo digno? ¿O dónde está el verdadero espíritu de la caridad? Porque cuando Dios dice amad los unos a los otros, no dice pero ante una cámara de televisión, nunca dijo eso. Y si ustedes políticos están haciendo un acto de amor o de campaña y están dando cosas y tienen una cámara enfrente, es que están sacando una publicidad. A ver, les voy a dar esta cosa porque como dijo el famoso locutor de la televisión, Ciro López Dóriga, Ciro Gómez Dóriga. Es que yo me confundo entre López Dóriga y Gómez Leiva, Entonces es Ciro López Dóriga, como dijo el famoso locutor Ciro López Dóriga, ¿no? Al revés. Entonces es Joaquín Gómez Leiva. Mira, para mí que los dos, como dijo Paquito, son... ¿no? Es que hay una anécdota de dos boxeadores que le preguntaron a un tercero, oye, ¿qué dices del alacrán y del acorazado de bolsillo? El alacrán Torres y el acorazado de bolsillo. Dice, ¿qué dices del acorazado de bolsillo? Y Paquito era el entrevistador, Paco Malgesto. Entonces dice, el pajarito moreno dice, pues pa' mí que los dos son ojetes. Era un chiste viejo que corría en los pasillos de la televisión, cuando en la televisión no se podía decir ninguna grosería. La palabra ojete quiere decir despreciable, ruin, asqueroso, mediocre, digno de desprecio. Eso es lo que nosotros entendemos por esa palabra, que no es muy graciosa, pero que tampoco es el acabose. Bueno, entonces, cuando los locutores fundamentalmente ya dan su veredicto, ya no hay nada que hacer. En serio, no se puede reestructurar la democracia en México pasando, por eso el término de televicracia, es una legalización, la legalización de una decisión predeterminada, pretomada, ¿cómo se dice pretomada? Tomada con antelación anteriormente. Pero todo eso era porque le decía Joaquín López Dóriga, saludos Joaquín, es cuate. ¿Qué tal si no fuera, no? Es cuate Joaquín. Él dice, me tiene usted al alcance de su mano. Ay, sí, como si estuvieras así agarrándola, ¿no? Al alcance de su mano, pero no es al alcance de su mano. En el Twitter, y como hoy no vino Ana Lilia o Mona Lisa o la señora Yolis, Nayeli, Yoyo no vino. Entonces Yoyo no vino, nadie vino, me dejaron solo. Estoy solo, tan irremediablemente solo, decía Bobby Capó, creo. Decía yo que López Dóriga dice, me tiene usted al alcance de su mano. Mi querido, ahí sí te la jalaste, mi querido Joaquín, porque ni modo que el que te mande un tuit va a querer agarrarte. Ahí sí me tiene usted al alcance de su mano. No puede ser, Joaquín. Tiene que ser, tiene acceso, o usted se puede comunicar conmigo, pero no es que ya estás como Raúl Velasco. Raúl Velasco tenía ese problema muy grave de pensarse en tangible, en que queríamos tocarlo. A mí me acuerdo que una vez lo entrevisté en una pieza de teatro, yo hacía un sketch, una entrevista real en una pieza teatral de Jodorowsky. Y entonces él fue a ver la pieza El juego que todos jugamos, y yo hacía la entrevista al comenzar el segundo acto. Se sentó hasta atrás para que no lo entrevistara y me mandó decir con uno de sus ayudantes que por favor no le preguntara. Y yo, no tenía yo por qué faltarle al respeto al público, él era una persona que había pagado su boleto, no le pregunté nada. Y se puso muy cálida y muy picante la conversación entre todos, y no se aguantó este güey. Perdón, era aquel tiempo, en paz descanse, pero en este momento no se aguantó, y dice, perdona, mejor que quiero tomar la palabra, órale, ya digo yo. Bueno, pues está allá atrás el conocido locutor de la televisión, Raúl Velasco, y tal, y una chifletiza que la acomodaron, pero de órdago. Claro, un público culto que iba a una pieza de teatro con ideología y medio filosófica y surrealista y todo, pues no era un público de Raúl, y le chiflaron. Pero lo que dijo era peor. Dijo que él era amigo de los amigos, que era una persona normal, como todas las personas. Digo, oye, Raúl, pues si nadie ha dudado de que seas un igual a todos nosotros. No es que algunos sienten pena y sienten... Él daba a entender que se sentía inferioridad de nosotros y superioridad de él. Y que no se privara la gente de hablarle como un humano cualquiera. Y si pueden hablarme normalmente, yo respondo, o en fin, solo si estoy ocupado, no les haré mucho caso, pero háblenme, véanme, yo soy igual que todos ustedes. Él ya tenía la idea de que era superior, solo por haber salido en la televisión. Puta, pues le chiflaron más y dijeron, me gritaban, ya córtalo, córtalo. Y dije, bueno, Raúl, ya dijiste que tú eres un humano como todos. Él tenía mucha problemática como de facto, que los jalapeños dicen, de hecho, yo también, con el manejo de su ego, todos los que trabajamos en esta mugre, digo mugre no en un sentido peyorativo, pero en fin, micrófonos, cables, pantalla y cosas de eso, pues tenemos una serie de patologías muy notorias, espero que muchos no. Pero muchos, me incluyo, sí. Entonces, el conveniente manejo de su ego, muchos de nosotros no lo tenemos controlado. Entonces, cuando Raúl Velasco decía, háblenme, estoy como todo el mundo, soy como todo el mundo, él daba a entender que a pesar de su inmensa popularidad, él era como todo el mundo. Joaquín me dice, mándenme un Twitter, que ahí me tienen al alcance de su mano, es que no queremos tocarte. Digo, no tienes por qué decir que al alcance de mi mano. Yo quiero con mucho gusto decirte, te felicito, estás muy bien conservado, trabajas mucho, qué bueno llegar a esa provecta edad, casi como yo, el desgraciado, y trabaja muy bien, y tiene mucho equipo, y tiene mucha suerte, dentro de su línea es un evidente triunfador, no todos podemos decir lo mismo, y está, nada más. Ahora, de eso a que yo quiera tocarte, no, pues vean, vete mucho, no te quiero tocar, no tengo por qué tocarte. Entonces eso ya queda dicho. Esto, que ya que estamos en chistoretes y cuentos, les voy a contar a ustedes lo que sucedió, que es además curioso porque yo nunca pensé que hubiese tales matices en las cosas de Francia. Andaba yo por allá entreteniéndome, haciendo ciertos programas, y me dijeron, en alguna ocasión comí un pan en un restaurante, me parece que alguien me invitó porque era un restaurante de mucha categoría, y siempre que son restaurantes así, alguien me invita, y dijeron, señor, ¿va usted a querer pan poilán? Poilán se llama. Digo, yo dije, ¿qué será? Y pregunté, ¿pan cuá? Pan poilán. Y digo, pues ¿qué características tiene el pan Pualán? Ah, no lo conocen, ¿no? Bueno, pues Pualán es una fábrica de pan, no es una fábrica, es un panadero que tiene una gran fama desde hace 3 o 4 generaciones y que tiene un secreto para hacer pan francés. El pan francés de por sí es una verdadera delicia, es algo muy exquisito. Pero este es el papá de todos los panaderos franceses. Y Pualán, y ya se me quedó el Pualán. Y efectivamente es un pan de campaña, es un pan como de lo que hacen los rancheros, excepcionalmente bueno. Solamente aquí en Xico, Veracruz, hay un pan así. Y en Chicontepec, un amigo me trajo una bolsa de pan. Digo, esto parece pan Pualán. El señor Pualán era un hombre de edad, hace 30 años tenía 40, espero que viva, y ya fui a su panadería, que por cierto no era muy grande, y a sus taonas, creo que se llama taona, busca taona, bueno, a sus cajones de madera y a la harina y cómo le llegaba y qué clase de trigo, todo el reportaje ahí muy interesante. Y en esa época había habido unos astronautas que habían efectuado su vuelo y que llevaban sus cápsulas para comer, pero que él tenía como una placa o algo así y unas fotografías donde los astronautas llevaban su bolsa, cajón o lo que haya sido de pan Pualán. Entonces los astronautas, y para él era pues la consagración, imagínense ustedes, que en espacios tan reducidos hubiese lugar para el pan Pualán. Y ya pues hicimos todo el reportaje y eso, y recuerdo que estaban ahí varias personas, dos personas de mi familia, cuando me dice, bueno, y ya pues señor, mucho gusto, señor Pualán, voy a comprar aquí en esa una bolsa de pan para la casa, y se acabó, y mucho gusto, perdón, le digo, ¿quiere agregar? Sí, un momentito, por favor. Y me dijo esta frase que ya no se me puede olvidar, dice, y a pesar de mi triunfo con el pan Pualán, señor Saldaña, señor Messier, usted se habrá de preguntar cómo yo sigo tan modesto y tan normal a pesar de mis triunfos. Digo, sí, no, es más, le pregunto, ¿cómo sigue usted tan modesto y tan normal a pesar de sus triunfos? Es decir, él tenía la conciencia de un verdadero triunfo, y efectivamente lo era. Pero el hecho de que de ahí debiera yo considerar, y el auditorio también, de que él era modesto, es una bifurcación de la personalidad y del criterio de cada quien. Bueno, uno hace alguna fregadera y que merece un aplauso o felicitación, y creo que ahí debe terminar. Y entonces mis amigos y yo decían, aquel decía, háblenme, soy humano, contesto. El otro, me tienen al alcance de su mano. Y el otro, el de Pualán, decía, ¿cómo, a pesar de mis triunfos, ustedes, cómo le hago? Se habrán de preguntar, ¿cómo le hago para parecer tan modesto como siempre? Esa es la idea. Y el hecho de decir que cada vez que hay algo así, y tú te preguntarás después de esta fregonería que he hecho, ¿cómo permanezco tan modesto? La taona es un aparato de la panadería. Es la misma panadería, es sinónimo de panadería. Establecimiento donde se hace y cuece el pan. Molino de harina movido por un animal de tiro. Bueno, la taona ya es el aparato, ya hay un aparato también. Horno o panificadora. Y ahí entonces pues había unas bateas enormes como ataúdes donde se hacía el pan. Entonces, esta onda, a ver si son ustedes tan amables para, porque yo digo, háblenme por favor, no sean PNCHES. Y ella dice, para retroalimentar, pero yo no sé decir para retroalimentar. Dice, ¿qué dice? Ah, es porque le pusieron al día de hoy, ¿cómo le pusieron al día de hoy? No sabes cómo le pusieron, que es una, porque es día del autismo. Entonces, le pusieron día del autismo, pero le pusieron de un nombre muy especial. No sabes cómo le pusieron al día de hoy. Sí, dice algo del autismo. déjame buscarle porque es chistosísimo hasta qué grado de complicación imbécil, demagógica y estulta, digo yo, hemos llegado para llevarle a la, ¿cómo dice? Circuncisión, no, conciliación, no, tiene un nombre, día del qué es hoy. Bueno, ahorita te lo voy a buscar porque dice algo del autismo hoy y nada más. Hoy es día 2 de abril. No sé cómo diga el día del autismo, pero tiene un nombre rarísimo. Dice. Día Mundial de ¿Cómo? Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Coño, por favor. El poner un título así en español ya es un acto. Busca que es autismo, pero es algo que les falla la mente y es de la ONU y los traductores. ¡Qué barbaridad! Concienciación. Está como el cuate que le llamaba, hay que arreglar este asunto. Sí, vamos a buscarle remediación. Es el hecho de hacerlo técnico, de hacerlo manejable con las manos y de que todas las cosas que se hacen tengan una mecanización un poco electrónica y mamona, de manera que usted parezca que lo hace con un conocimiento frío, ¿eh? Como si usted estuviese arriba de todo el mundo. Concienciación, para principio no existe, y si existiera sería una imbecilidad. La concientización es otra cosa, hacerlo a alguien consciente, es la tradición y está en el genio del lenguaje. Pero concienciación, traducción, es decir, nosotros somos tan norteamericanófilos que finalmente tomamos una palabra. Yo digo norteamericanófilo por joder también, obviamente, pero válgaseme el sentido de la crítica. Pero la concienciación y la remediación son palabras, como así luce el cadáver, son palabras de la radiotelevisión, que ese léxico y ese lenguaje indica una discriminación para el habla popular. Indica el hecho de que, o sea, yo soy superior porque hablo de una manera diferente. No puede ser, ¿eh? Entonces, bien, esa cosa se llama arroba Saldana Jorge. A ver, miéntenme algo. Dice aquí que aquí estoy en el alternativo, ya lo vi. Mueva un poco las flores, le dan en la cara. Pues eso se trata, de que no me vean mucho la cara, en el buen sentido de la palabra, pues no hay nada agradable que ver. Además, si la cámara ve las flores, esa es mi maña, y están más cerca, la cámara inconscientemente da foco en las flores y yo ya quedo un poco más desvaído. ¿O no desvaído se dice? Más bifuminado o difuminado, y entonces ya no se me ven tanto las arrugas ni lo viejo, pues hay que ser mañoso. Entonces, Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Busca concienciación. Puede ser que el mugroso diccionario de la RAE lo traiga, pero me parece horrenda. Y el autismo es una enfermedad de carácter psicológico infantil por una tendencia de desinteresarse del mundo y a ensimismarse. Es una, lo que yo quiero decir, que autismo es un trastorno de la personalidad, evidentemente, y el hecho de llamarle concienciación me parece patológico, me parece pato significa enfermedad, entonces significa algo enfermo. ¿Cómo coño voy a decir qué día vamos a celebrar hoy? Bueno, lancemos, dirán los de la ONU, ellos lo dicen en su idioma, aquí llega la ONU y lo traducen. Y entonces llegan a quién sabe qué secretaría, a la Secretaría de Educación o a la Secretaría de Publicidad de la Presidencia o de cualquier lugar, que ni contestan nunca los, ni mande correos, no le contestan nunca. Aquí tengo yo Presidencia, ya van 10 o 20 cosas que mando, ni madre. Vaya, no dicen ni que ahí llegó. alerta. Dicen que hubo otra en el sexenio pasado de alertamiento. Bueno, evidentemente que es de alerta, pero es una tendencia de los jefes de campaña, de los jefes de publicidad, en serio, de los publicistas de los gobiernos, quienes hacen esa serie de palabras. Alertamiento también es una babosada. Concienciación y remediación lo son también, no cabe duda. Dice, la página de RAE cada vez está peor, no peor, sino peor. O sea, que imagínese lo mal que está. Yo no me guío de la RAE en absoluto, como dicen en Jalapa. No. Aquí tengo, ayer estaba yo viendo, no me acuerdo qué cosa, en el diccionario, en el de Valbuena. Y si ustedes quieren como diría, no me gusta decir orientación, pero una de las mañas que yo tengo es buscarlo en latín. Lo buscas en latín y por poco que sepas, le entiendes mucho, pero da muchas referencias a qué pertenece esa palabra, y ya ahí la sacas. Por ejemplo, escarnio, ayer estaba yo buscando escarnio. Escarnio tiene que ver con sangre, con desgarramiento, con desgarrar, por eso hacer de alguien un escarnio, primero es característica sine qua non, sin lo cual no, es que no pueda defenderse, es que ya esté herido de muerte, espiritualmente también. Yo me burlo de alguien que no puede responder, es un escarnio. Claro, por ejemplo, de un muerto, aquí conté una anécdota, pero dije que con todo respeto, atendiendo a su calidad de difunto, pero los hechos son los hechos, y se acabó. Bueno, dice que no se le escucha en Radio AMLO, a ver, chécale, dice aquí mi colaboración directiva que sí estamos en Radio AMLO. Karim 2, bueno, la página de RAE cada vez está peor, me dice Amster, gracias. Lo de alertamiento que se dijo en el sexenio pasado, y lo de remediación también. Hoy es día el alternativo. Muchas gracias, Milun Luces. Ahora, también, yo soy su cuate, pero no soy su... soy su cuate, pero no soy su güey. Ustedes saben que decirle directamente a alguien, oye, eres un hijo de tal, el que la lleva soy yo. Y si ya me acordaron de todas las estaciones de radio y de televisión de México, pues tampoco voy a mentar, ¿cómo diría yo para decirlo de una manera elegante? A mencionar aspectos de progenitora a quienes ustedes no quieran. Que puedo yo estar de acuerdo en que lo merecen esa mención. Pero el hecho de decirlo de alguna manera, sí, para que vayan con el chisme, porque luego tampoco no dicen, oye, hicieron una crítica en tal naturaleza, una evaluación en la cual se señaló esta cosa, oye, ¿ya viste que te está mentando la madre fulano de tal? Esa es la versión que se da, y máxime por nuestras tierras. Así es que, por favor, no me manden con bombas explosivas para que yo se lo diga, ya que ustedes no se lo pueden decir. Si algo tiene lógica, por ejemplo, decir remediación, por ejemplo, yo lo digo, pero nada más. Etimología de concienciar, acción, concienciación. ¿En qué está? ¿En la RAE? En la RAE está concienciar, ¿verdad? ¿En el qué directorio está? ¿En qué? Diccionario. No, pero eso es el. De, todo parece concientizar. Concienciación, etimología de concienciar, sí viene de ahí, pero yo lo que yo digo no es que exista o no la palabra, sino que hay muchas y que es horrible. La palabra no me gusta, acción y efecto de crear conciencia. Y nosotros sabíamos concientizar. Crear conciencia son solamente dos palabras que quedan perfectamente el día y hacer un día para crear conciencia. Eso es lo que yo decía, nada más. Si va a tener programa durante toda la semana, sí, todos los días a las 10 de la mañana tenemos este programa, ya que nos han seccionado de la radio y siempre se pretende cortar esta clase de programas. Tenemos que estar siempre defendiéndolos y pues a veces, muchas veces, yo pretendo que no hay una razón concreta, sino el hecho de que algunas personas les molesta, y también mi carácter no se presta mucho. Digo, quiero decir, decía yo aquí entre bromas y serio, digo, no, pues es que en Jalapa tener razón es que tiene un carácter de la fregada. Si no les gusta, evidentemente, cuando hay algo que, o alguien que les dice algo, pero en fin, o se arregla o no se arregla. Les voy a decir a ustedes que estamos retransmitiendo en Radio La Nueva República.org, notipoemas.com, radioamlo.tv, Al Calor Político en Jalapa.com, Poder Ciudadano, lagaceta.org, estamos en ciudadanos.com, openmagazine.info, jovenesconnorona.org, larevoltosadf.blogspot.com, lafatriaesprimero.blogspot.com, Byron Barranco, saludos Byron, en veracruz.com, concienciaLibre.org, telenoticias.com.mx, elsantuario.org, y en otros lugares estamos en ¿dónde? En Venezuela, en la Radio del Sur, donde hay 8 estaciones, algunas de ellas ya son en FM, ya no es internet, 92.5 FM en Santa Teresa, en Chátira, Venezuela. En Uruguay, 105.3 FM del Carmen, Montevideo, ahí pasa a las 5 de la tarde. Radio Amanecer, 92.5 en Artigas, vi en el ¿qué? ¿Cómo se llama esto? Word, no sé qué, Ergogle, vi Artigas, está precioso. Karen, un día querría yo ir. Bueno, en Ecuador, Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras, el 1015 AM, Radio Hualcho, Tegucigalpa, 9 PM. En Radio Daniel Biglietti, www.corresponsalesdelpueblo.org. Contrafarsa, Radio Palma de Mallorca. ¿Por qué? No me preguntes. Vamos a estar en 14 estaciones en Guatemala, en Nicaragua y Chile. Radio Placeres, Radio Villafranca, Radio Santa María y ya. Bueno, ¿qué más les debo decir? Que son las 11 de la mañana. No, 10:58, 59. Familia Moderna Mexicana, televisión, la madre, la radio, el padre, iPhone y BlackBerry, los hermanos y esta mugre de aquí, ¿cómo se llama? Twitter. Luego me mientan. Yo sabía que en Twitter había un cuadrito con letras grandes. Para mí me queda re mal escribir rápido, bien, sin faltas. Hoy tengo mala ortografía. Me dicen ahí que corrija y voy a hacerlo. Gracias, señores. Su Twitter es @SaldanaJorge. ¿Lo quitaron de ABC? Sí, me quitaron de ABC, pero eso no es noticia. Me han quitado como de 20. No como de 20, pero yo llevaba contados 16 o 17. Ahora 18 con Radio ABC. No importa, pues, digo, tenemos con qué responder. Perdón por la balandronada. ¿Cómo se llama? Ya estoy como el de Puelán. Digo, quitaron Radio ABC. Y no saben ustedes el gusto que me da que sin buscarla mucho y sin así matarme ni nada, nos hemos ido reuniendo a tener 20 o 30, como 30 estaciones donde repiten nuestro programa. Cosa y yo estoy agradecidísimo y ya, si de todas maneras lo hacía yo de una manera altruista en el radio comercial y no tenía ninguna prestación de carácter económico, oye, pues a mí me da muchísimo gusto estar aquí, que vale la pena y que no estoy colaborando a hacerle el caldo gordo a nadie, en el buen sentido de la palabra. Bueno, su Twitter es Saldaña, lo que ya está, Saldaña, Familia Moderna Mexicana, televisión, ya está. Ceci, hola Ceci, qué buena foto se ve. Al pueblo menos pan y más circo. ¿Esa es la meta, doña? Doña no, don, veloz dos. Saldaña Jorge, noticia al día, ya me dijeron aquí, me voy. Bueno, a ver si mañana ya llega, que dice poeta y traductor mexicano Guillermo Fernández. ¿Qué le pasó a don Guillermo? Fue asesinado en su casa en la ciudad de mexicana de Toluca. ¡Qué barbaridad! Eso tenemos que verlo, qué sucedería, algún robo quizá. Mucho cuidado hay que tener siempre. Un abrazo muy fuerte, nos vemos mañana. A ver si mañana ya tenemos aquí a la compañera para que nos ayude a llevar hasta ustedes el programa de El Alternativo. Adelante, por favor. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entidades.